Hola, muy buenas noches. Estamos en un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por AM690 y www.laretaguardia.com.ar. Y en la operación técnica, en los estudios de la 690, nuestro compañero Martín Valenzuela y aquí en la retaguardia, Fernando Tevele, también operando en la consola, los botoncitos y poniéndonos al aire. Y en el estudio, nuestra amiga, nuestra compañera Jessica Maldonado. ¿Cómo te va? Buenas noches, Jessica. Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, tranquilo. Todo tranquilo. Sí. ¿Sin frío? ¿Con frío? No, más o menos. No está tan feo hoy el día, para mi gusto, por lo menos. Bueno, yo para mi gusto un poquitito de, no sé, de sal. Está hoy hizo frío, hoy me parece que hizo frío en el día. Pero bueno, estamos en invierno, siempre lo mismo, decimos, qué sé yo. Ahora cuando venga el verano vamos a decir qué calor, güey. Pero es más lindo. Sí, puede ser. Según, si son esos días pesados, caldosos, humedosos, ¿no? También se pone medio denso. Pero bueno, es el tiempo. Si no, nos tendríamos que ir a vivir, qué sé yo, a algún lugar de estos donde hace una temperatura de 20, 22, 23 grados, ¿no? Tranquilo todo el año. Sí, sin ningún eso estaría bueno, te digo. Sí, sería sí. Lindo. O si no, te vas al Polo Norte o al Polo Sur, que estás 12 horas de día, 12 horas de noche. Hay días que, según la temporada, es todo de noche, así que dormís, no ves luz, no tenés problema. Tenés la buena excusa para decir me quedo en la cama, ¿no? ¿Qué va a ser? Bueno, después de estas pavadas que vengo hablando, vamos a empezar el programa. Y hoy vamos a tener un par de comunicaciones telefónicas. Esperemos que estén todas bien listas para poder hablar. En primer lugar, tenemos ya la semana pasada, lo habíamos comentado, Jessica, no pudimos tener la conversación telefónica con un trabajador. Otro más despedido, este es un trabajador que viene siendo despedido evidentemente por una persecución gremial y bueno, él nos va a contar cómo está su causa y las medidas que se están tomando para reclamar que vuelva a su puesto de trabajo. Y también vamos a hablar sobre la ciudad y esto que también es recurrente. Y lo vemos todos los días, vemos un cartelito nuevo en una casa, generalmente una casa vieja que dice se vende, al otro día ya la demolieron, al otro día ya están las excavadoras haciendo el pozo y al otro día ya están metiendo encofrado, losa, hormigón y cuando te querés acordar ya levantaron 8 pisos. Y lo hicieron en una manzana donde son todas casas bajas y resulta que metieron una torre de 20, 30 pisos. Vos sabés que hay un organismo que es La Comisión para la Preservación del Patrimonio Histórico Cultural de la Ciudad. Que depende de tanto de la. Es un organismo autónomo que depende tanto de la legislatura como del Poder Legislativo como del Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires. Y se encarga de tratar que determinadas construcciones, antes de que pasen por la piqueta, ellos den una opinión respecto a si son edificaciones que tienen alguna cuestión que no permite que se demuelan, porque son monumentos, no, quizás ni siquiera monumentos históricos, pero que tienen una historia cultural, patrimonial cultural. Y bueno, estamos con un pequeño, me parece, problema y también vamos a tener una comunicación para que nos cuenten en qué estado está todo esto. Así que, bueno, después tenemos algunas noticias también desde el ámbito sindical y vamos y empezamos el programa, Fernando. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Cuando llamás al SAME, estás llamando a todo el sistema de salud de la ciudad. Por eso en una emergencia con riesgo de vida, llama al 107. Llama al SAME. La salud en la ciudad es prioridad. Es pública, gratuita y para vos. En todo estás vos. Buenos Aires Ciudad. Sí. Y mientras esperamos tener la comunicación telefónica con Cristian Fontana, que de él se trata, el trabajador de Aerolíneas que fue despedido, le quiero también pasar una información que nos llegó y viene de Campo Quijano, de la Municipalidad de Campo Quijano en la provincia de Salta. Mónica Carmona es una trabajadora justamente de esa municipalidad y el 23 de julio comenzó una huelga de hambre en contra de la discriminación que está sufriendo por parte de ese ejecutivo municipal. Y porque además hay un incumplimiento de la negociación por la cual debía pasar ella a planta permanente. Mónica trabaja desde hace 15 años en esa repartición y cobra un sueldo básico, escuchen, 150 pesos y con un salario de bolsillo de 700 mensuales. En horas de la mañana el intendente la recibió y a que no saben lo que les dijo, que no le podía dar una solución respecto al problema salarial debido a la crisis mundial. O sea, la crisis mundial impide que una persona no pueda tener un sueldo mayor a 700 pesos. Bueno, Mónica está acompañada ahí con la fuerza, la comisión de toda la gente de Campo Quijano que la está apoyando. Y también hay otros trabajadores que están en situación de precariedad laboral allí, cobrando 7 pesos la hora y totalmente en negro. Así que nosotros desde acá le mandamos nuestra solidaridad, pero además queremos dar a conocer esto aquí en Buenos Aires, en la capital, donde, bueno, estas noticias no salen, pero para que también se sepa que en el interior, en la provincia, en provincias como Salta, debe de haber muchas Mónicas Carmonas. Y esto nos lo manda Mónica Carmona, que es también integrante del Frente Popular Darío Santillán de Salta. Quédate escuchando otras voces, otras propuestas. You better come home, Speedy Gonzales, away from Tannery Road. Stop all of your drinking with that floozy name Flo. Come on home to your adobe and slap some mud on the wall. The roof is leaking like a strainer. There's loads of roaches in the hall. Speedy Gonzales, why don't you come home? Speedy Gonzales, how come you leave me all alone? Hey, Rosita, I have to go shopping downtown for my mother. She needs some tortillas and chili pepper. Your dog is gonna have a puppy, and we're running out of coal. No enchiladas in the icebox, television's broke. I saw some lipstick on your sweatshirt, I smell some perfume in your ear. Well, if you're gonna keep on messing, don't bring your business back ahead. Speedy Gonzales, why don't you come home? Speedy Gonzales, how come you leave me all alone? Hey, Rosita, come quick. Down at the cantina, they're giving green stamps with tequila. Y el que escuchaban era Pat Boone, un cantante norteamericano de la década de los 60, por ahí, y ese tema famoso de Speedy González, corre González, vamos, muy buen tema rock de esos de antes. Música. Y seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas por AM690 y www.laretaguardia.com.ar. Y como habíamos anunciado, ya lo tenemos en comunicación a Cristian Fontana, trabajador de Aerolíneas, delegado en Aeroparque y, bueno, despedido en la gestión del presidente allí de Aerolíneas Recalde. ¿Qué tal, Cristian? Buenas noches. Luis Angió te saluda aquí en Otras Voces, Otras Propuestas. ¿Hola? Hola, hola. Se nos cortó la comunicación. Bueno, ya va a salir, ya va a salir. Veremos ahora de... Suele pasar de retomar la conversación y vamos a poder entonces conocer en qué estado está la situación con Cristian. Bueno, ya lo tenemos. Cristian, ¿qué tal? Buenas noches. Luis te saluda aquí, Otras Voces, Otras Propuestas. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo va? Bueno, Cristian, estaba haciendo una presentación en cuanto a la situación tuya ahí en Aerolíneas. Hace 10 días aproximadamente fuiste despedido, ¿no? Allí, ¿después de cuántos años? Después de 20 años. Y ya, bueno, igual esta historia desde el 2007 a la fecha, la cuarta vez, ¿no?, que intentan trasladarme, despedirme, que me tienen un tiempo fuera de la empresa, ¿no?, tratándome de sacar del medio, como se dice. Y vos sos cabeza dura, parece. Yo la sigo, cabeza dura. Y luchador, que no y sé, luchador. Esperarán que me canse, que tire la toalla. No, la verdad que no se entiende, ¿no? Pero si es lo que están esperando... No te vas a ir. Y no, hay no, gente no, que no, está apoyando no, no. para que vuelvas, seguro. Seguro. Y decime, ¿cómo fue esta vuelta? ¿Qué pasó? ¿Qué te dijeron? ¿Qué hicieron? Acá primero esperaron a que se... Bueno, este despido tiene una característica distinta a las tres anteriores, porque yo hace el mayo de este año, el mayo del año pasado dejé de ser delegado, con lo cual perdí la tutela sindical. Ajá. El mayo de este año, ¿no? Sí, sí, sí. Por eso ya en junio sacaron estas... me suspendieron en cuatro ocasiones, ¿no? Se agarraron de dos errores de trabajo. Ajá. Uno del mes de febrero, es decir, cuatro meses después se dieron cuenta de que yo me había cometido un error de trabajo y que ese error de trabajo era plausible de sanción, ¿no? Sí. Bueno, esa sanción me la notifican verbalmente, informalmente, me dicen, mirá, mañana no podés venir a trabajar, un viernes, yo trabajaba el sábado, ¿no? En los aeropuertos trabajamos los 365 días del año, bueno, sí. Yo ese día trabajaba, esa guardia era viernes, sábado, domingo, lunes que trabajaba, ¿no? Me dicen el viernes cuando me estaba yendo a las 2 de la tarde a mi casa que al otro día no viniera porque estaba suspendido, cosa que obviamente no acepté. Le dije, si ustedes me van a suspender, no, mándenme la carta de documento. Por negarme a ser notificado, digamos, recibo una segunda suspensión. Después de esta segunda suspensión me llega una nueva suspensión por otro error de trabajo más reciente y una última por haber realizado una pegatina de calcomanías y haber realizado también una reunión con mis compañeros de trabajo durante el paro de CTA convocado el 8 de junio, ¿no? Sí, sí. Esta es una cosa que llama poderosamente la atención a todo el mundo, no porque uno tenga la sospecha de que el despido es político, porque claramente es político, como lo es el despido de cualquier trabajador, generalmente, ¿no? Cuando se despide un trabajador, se lo despide para tratar de meter miedo al resto de los compañeros, para la patronal busca marcar la cancha, entonces sí. Podemos decir que todo despido es político siempre, ¿no? Acá lo sorprendente es que me lo ponen en el telegrama, ¿no? Me ponen en el telegrama de suspensión y después me lo ratifican en el despido, que por haber estado en mi día franco, aclaran, ¿no? Que yendo mi día franco a realizar una reunión en la sala de descanso con mi compañero, bueno, me despedía. Es una cosa de loco realmente. O sea que no podés hacer reuniones. Va, o no permiten hacer reuniones sindicales. No, esto es lo que con otras palabras expresó la delegada de la Cámpora, la CTA de Micheli, de las puertas para afuera. Nosotros estábamos trabajando, estábamos enrolados dentro de la CTA y el sector nuestro, el de la Agrupación Independiente de Trabajadores Aeronáuticos, está en la CTA Capital que conduce Carlos Chile, sí. ¿No? Que está con Micheli. Bueno, está indudablemente en Aerolíneas, bajo la conducción de la Cámpora, no hay lugares para los que piensan distinto, ¿no? Como en una verdadera dictadura, lo que se está viviendo acá. Los tipos lo dicen a viva voz y además lo o sea, para ellos causante de despido incluso, es una cosa realmente grave. Uno lo toma con cierta gracia, pero no es así, es un tema muy grave porque esto no está ocurriendo solamente acá en Aerolíneas, ¿no? Sino que ocurre en muchas dependencias del Estado, sin ir más lejos, bueno, el INDEC fue uno de los primeros grupos de trabajadores que ha recibido un ataque mucho más brutal y hasta físico incluso, ¿no? Por sí. parte de patotas que responden a funcionarios de gobierno, como se ha sabido. Cristian, y ahí la situación, me imagino entonces, de los compañeros, que si a vos, que sos una persona con antigüedad, con experiencia en la lucha sindical, te están haciendo lo que te están haciendo, ¿qué le queda para los compañeros? ¿Cómo deben de estar trabajando ahí, no? En una situación bastante, no sé si de terror, pero con bastante miedo, ¿no? Buscan eso. Claramente buscan poner miedo. Hay un tema que es importante también destacar, ¿no? En lo que va del año, en Aerolínea no se vienen discutiendo con ninguno de los sindicatos las paritarias, ¿no? Las paritarias tendrían que haberse iniciado, las negociaciones paritarias tendrían que haberse iniciado en febrero, perdón, en marzo, porque vencieron en febrero. Sí. Estamos ya prácticamente en agosto y ni novedades de las paritarias. Entonces, bueno, nosotros, desde, por ejemplo, nuestro espacio político, sindical ahí en Aerolínea, venimos insistiendo con somos, digamos, los únicos que hablamos de los temas que de la empresa y desde la conducción del sindicato no se quiere hablar. Entonces también hay que inscribir este despido, ¿no? Como una maniobra que busca no solo acallar a los que reclamamos, sino marcarle la cancha y meterle miedo al resto de la gente y decirle, mira, este por protestar, ¿no? Por reivindicar paritarias, ¿no? Por denunciar los problemas operativos y el problema financiero que tiene la empresa, lo despedimos, bueno, que le, como decías vos, ¿no? Si a mí los años de experiencia que tengo, e incluso con el apoyo de CTA, porque en el caso mío se trata de un trabajo que vengo haciendo dentro de una agrupación que está insertada en CTA, ¿no? Sí. Bueno, un compañero que no está, lo cual brinda una cierta garantía más allá de que uno no tenga la tutela sindical. ¿Y el gremio, el gremio al que actitud ha tomado? No, la actitud ha sido la de desentenderse. Ya a ellos le viene como anillo al dedo. Porque ustedes, su agrupación es opositora ahí al oficialismo. Exactamente, nosotros estamos enfrentados al gremio y la lucha que damos es como ocurre con muchas agrupaciones o comisiones internas, ¿no? Que responden a los trabajadores, bueno, es una lucha que damos hacia la empresa y también hacia la conducción del sindicato. ¿Por qué no les recordás, Cristian, a nuestros oyentes qué sindicato es y quiénes son los dirigentes actuales? La Asociación del Personal Aeronáutico, APA, que la conduce actualmente Edgardo Llano, ¿no? Un tipo que suele, en los actos aeronáuticos, estar en primera fila aplaudiendo a la presidenta. Criticando de boicoteadores a otros sindicatos, como ocurrió con el de los técnicos, ¿no? Y el de los controladores aéreos, que en su momento, por hacer medidas de fuerza totalmente legítimas, el secretario general de nuestro sindicato declaró que eran boicoteadores. ¿Y en qué sector hoy de la CGT quedaron estos amigos? ¿Perdón? ¿En qué sector de la CGT quedaron estos dirigentes hoy, ¿no? ¿O el gremio? El gremio de los técnicos está en la CGT azul y blanca, en la de Barrio Nuevo. Está. Claro. Bueno. Y decime, ¿cómo sigue esto y qué podemos ayudar desde aquí, por lo menos a difundir? ¿Qué piensan hemos hecho hacer? El viernes una primer medida que consistió en un acto muy importante en el hall del aeroparque. Uh-huh. Hubo arriba de 500 personas muy y bien. Contamos además con la adhesión y la participación de muchas comisiones internas, muchas organizaciones estudiantiles, de derechos humanos. Una de las oradoras fue la madre de la línea fundadora, Elia Espen, ¿no? Bueno, uh-huh. Obviamente la CTA, la conducción de CTA Capital, con la presencia de CTA Capital. Claro. Con compañeros también de nuestros trabajos, y también el sindicato de técnico, ¿no? Una cosa poco común ver trabajador de otro sindicato en una movida de estas características. Sin embargo, bueno, ellos han venido también. Y ha sido realmente muy, muy importante ese acto. Hemos, como decía, logrado meter dentro del juego del aeropuerto 500 personas, que realmente fue algo que no se ve muy seguido, es casi inaudito, ¿no? Y bueno, el próximo paso, mañana en CTA a las 18 horas se va a hacer una reunión en la que están invitadas todas las comisiones internas, también quienes puedan estar escuchando este programa pueden acercarse, Independencia 766, para seguir debatiendo los pasos a seguir. Ajá. Dentro de este plan de lucha, que lo que busca es tanto la reinstalación mía como el cese de la persecución que hay en Aerolíneas, ¿no? Mañana veremos. Mientras tanto se sigue insistiendo a través de cartas, pedidos de reuniones que están distintas autoridades elevando al presidente de la empresa, Mariano Recalde, ¿no? Uh-huh. Que lo reciban como una forma de tratar el tema, cosa que, bueno, resulta bastante infructuosa porque Recalde se niega sistemáticamente a recibir a quien sea para tratar el tema este en cuestión. Bien, Cristian, te agradecemos esta comunicación, toda esta información. En realidad es lamentable por el hecho que te ha sucedido a vos y cómo estás en estos momentos teniendo que soportar este ataque, y que esto permita, por otro lado, sí, dar a luz y dar a conocer lo que quizá los medios de ningún lado informan, porque ni siquiera los medios del gobierno, pero tampoco los medios que ellos dicen de la Corp, los medios hegemónicos, hablan sobre lo que sufren los trabajadores. Quizá los otros medios hablan de Aerolínea diciéndole que Recalde pagó tanto, gastó tanto, tiene un déficit Aerolínea, pero la problemática de la institución con sus trabajadores no se sabe en ningún lado. Y bueno, que por lo menos esto sirva para que muchas personas, como vos dijiste, ahí está metida la Cámpora, una organización afín al gobierno que parecería que tiene todo para llevarse por delante a costa de no respetar ni siquiera derechos de los trabajadores, ¿no? Totalmente, totalmente, es así. Bueno, Cristian, te mando un abrazo, un saludo, y vamos a estar pendientes de la resolución tuya, por supuesto que esperamos y queremos que sea favorable. Bueno, muchísimas gracias y seguramente nos seguimos viendo. Un abrazo para todos. Adiós, Cristian. Chau, chau. Hasta luego. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Y seguimos entonces en Otras Voces, Otras Propuestas. Escuchamos a Cristian Fontana, delegado y trabajador de Aerolíneas en Aeroparque, despedido en la gestión de Mariano Recalde, ese gran dirigente de la Cámpora que dice que viene a resolver los problemas junto con el gobierno y los trabajadores. Evidentemente la de algunos, porque la de otros las perjudica. Bueno, y estamos, Jessica, ya en la segunda y última semana de vacaciones de invierno y nosotros desde acá por ahí mandamos alguna visita de alguna actividad que pueden ir a hacer con los chicos, sus papás se los sacan de la casa y los llevan a otro lado, ¿no? Por ahí también. Y bueno, ¿qué tenés? ¿Qué hay? Y bueno, hay varias cosas, la verdad. ¿Vos tenés hijos chicos, Luis, no? No, tengo nietas chicas. Ah, vale, bueno, tampoco tan chicas. Pero podrías igual llevarlas. Mira, te cuento. Mira, mañana ya me pidió para que la lleve al cine, así que mañana ya hay una visita, a dar una vuelta al cine. Bueno, mira, te cuento. Ciencia. La armonía del universo es un espectáculo de astronomía general. Es para todas las edades, así que tu nieta va bien ahí. Es en la sala de espectáculos en el Planetario Galileo Galilei, en Avenida Sarmiento y Belisario Roldán, hasta el 6 de agosto. La función dura una hora y se realiza entre las 11 y las 18 horas. Después tenemos Telescopio al aire libre, una observación de la Luna, de Saturno, de Júpiter y las estrellas dobles. Qué bueno. Sí, está bueno. También es en el Planetario Galileo Galilei, como dijimos, en Avenida Sarmiento y Belisario Roldán, hasta el 6 de agosto a las 18:30 horas. Tenemos carpas científicas en el parque adyacente al edificio del planetario. Se instalan distintas carpas, donde instituciones académicas y científicas de diversos enfoques exponen sus actividades y experimentos para explicar principios básicos de la ciencia. Bueno, también es en el Planetario Galileo Galilei, es ahí nomás, es hasta el 6 de agosto esto. Después tenemos No sigas la corriente. Mirá. Invita a animarse a entender los misterios de la electricidad y el magnetismo. ¿Te los pregunta tu nieta? ¿Cómo se fabrica la electricidad? ¿De dónde viene? Mirá, ¿a dónde va? Qué interesante. ¿Dónde es eso? En el Museo Participativo de Ciencias, Junín 1930. La entrada es de 7 pesos, es hasta el 6 de agosto, de lunes a viernes, de 12:30 a 19:30. Y los fines de semana, de 15:30 a 19:30. Y después tenemos el Bafisi. Ajá. Es un festival de cine de animación para grandes y chicos en estas vacaciones de invierno. Así que ahí yo te veo bien a vos ahí, bastante. Sí, ¿no? Sí, bastante. Puedes conseguir tus entradas anticipadas online a través de festivales.org.ar y personalmente en el Centro Cultural San Martín de lunes a viernes de 11 a 21 y los sábados y domingos a partir de 12. Tengo más cosas, pero mira, te cuento. Estas en sí no son tanto para los chicos de vacaciones de invierno. Me parece que está bueno también un poco para los grandes. Recordar. Hay también actividades. Sí, también. Veamos. Tenemos Obras Sanitarias Nacionales. Cumple 100 años. El edificio de Obras Sanitarias. Sí, así es. Así en Córdoba y Riobamba. Sí. Y bueno, a 100 años de la fundación de la primera empresa estatal de saneamiento, AISA, presenta una experiencia única a través de un recorrido por la historia sanitaria del país. La entrada es libre y gratuita hasta el 27 de julio de 12 a 20 horas. Y empezó la semana de Eva Perón. Se cumplen 60 años de su fallecimiento. Sí. Y hay actividades varias. Sí, y la legislatura porteña se convierte, bueno, en sede de celebración desde el 23 hasta el 26 de julio, entre las 10 y las 17 horas. El público podrá participar en la semana de Eva Perón de muestras cinematográficas, visitas guiadas temáticas, arte en vivo con pintores y escultores y espectáculos de tango. Así que al que le gusta el tango. Muy bien. Y yo te voy a dar otra actividad para quienes les guste la fotografía, el dibujo, la pintura y la música. Va a estar todo en un solo lugar, en el Centro Cultural Recoleta, desde el 26 al 29 de julio, desde las 14 hasta las 21 horas. Se llama Sinestesia. Y ahí van a exponer jóvenes en fotografía, dibujo, pintura, va a haber danza, música. Es un encuentro de, evidentemente, jóvenes que empiezan a moverse en estas disciplinas. Y además va a estar la música de Bandas por Barrios. Va a estar todos los días a las 19 horas. Esto está organizado por la Dirección General de Políticas de Juventud de aquí del gobierno de la ciudad. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Cuando llamás al SAME, estás llamando a todo el sistema de salud de la ciudad. Por eso, en una emergencia con riesgo de vida, llama al 107. Llama al SAME. La salud en la ciudad es prioridad. Es pública, gratuita y para vos. En todo estás vos. Buenos Aires Ciudad. Estamos escuchando a Maná en Manda una señal. Te está sonando el teléfono y no te diste cuenta. Hola, ¿quién es? Y también, como Maná, nosotros mandamos una señal, una llamada telefónica, que ya la tenemos. ¿Y con quién estamos comunicados, Jessy? Estamos comunicados con Gustavo Desplats, de la Procomuna de Caballito, para que nos explique la situación que hay hoy en la Comisión de la Preservación del Patrimonio Histórico Cultural de la Ciudad. Gustavo, buenas noches. Jessica Maldonado y Luis Angio te saludan. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Gustavo, y sí, queríamos saber cuál es la situación en estos momentos que está esta Comisión de Patrimonio Cultural de Preservación. Sabemos que hubo algunas modificaciones y bueno, nos interesaba de parte tuya que nos des alguna información. Mira, la comisión está conformada por una secretaria, cuatro vocales y cuatro vocales suplentes. Dos vocales titulares y dos suplentes son designados por el Ejecutivo de la Ciudad, y la secretaria o secretario y dos vocales titulares y dos suplentes por la Legislatura de la Ciudad en acuerdo legislativo. Ajá. Estos mandatos tienen 2 años de duración. A la actual conformación ya tenía 2 años y medio de haber sido nombrada, con lo cual tenía más de 6 meses de prórroga de su mandato. La secretaria general. Y se dio una nueva conformación en la legislatura, uh-huh. En la cual nosotros no estamos de acuerdo por la forma en la cual se ha hecho, que es la de haber sido una tabla sobre un proyecto que había sido presentado un día antes al tratamiento legislativo. Ajá. Si bien nosotros creemos que obviamente que esto cumple con todas las normas establecidas en la legislatura de la ciudad, al ser tratado sobre tablas impide la participación de los vecinos y las organizaciones, en esa media hora que la legislatura da por reglamento y constitucionalmente a todos para que se expresen en el trabajo de comisión, con lo cual haber sido tratada de esa manera impidió que los vecinos y organizaciones, quienes trabajamos, digamos, día a día buscando preservar el patrimonio, podríamos defender, proponer o tratar de entender quién iba a ser presentado por cada uno de los distintos bloques de la legislatura, porque, bueno, esto es lo que se debe hacer. Lo que establece la norma es que tiene que ser un acuerdo en el cual se debe respetar, digamos, la proporcionalidad de cada uno de los bloques legislativos. Claro. Y así, aunque sea en síntesis a grandes rasgos para nuestros oyentes, ¿qué función cumple esa comisión? ¿Tiene valor o es simbólico? No, tiene varias instancias de trabajo interesantes. Una de las más importantes es que forma parte, con voz y con voto, dentro de la Comisión Asesora de Asuntos Patrimoniales, que es la que decide a través de la Ley 3052 si los edificios anteriores a 1941 tienen o no valor patrimonial, o sea, pueden ser demolidos o son preservados y integrados dentro del patrimonio de la Ciudad de Buenos Aires. Sí. Y bueno, dentro de esta comisión, lamentablemente, anteriores autoridades de la Comisión de Preservación, la licenciada Mónica Capano, estaba realizando una tarea solitaria, pero realmente de gran valor, tratando de defender lo poco que queda del valioso patrimonio arquitectónico de la Ciudad de Buenos Aires. Lamentablemente no se lograron los acuerdos políticos como para lograr que ella siguiera en esa función, pero bueno, lo que hay que tratar de conseguir es que haya más personas interesadas en defender y preservar el patrimonio arquitectónico. Bueno, en el día de mañana va a haber una reunión desde las 18 horas en el Centro Cultural de la Cooperación, en la Avenida Corrientes, justo enfrente al Teatro San Martín, sí. En la cual distintas organizaciones que trabajamos la temática del patrimonio, del medio ambiente, del tratamiento urbano, en distintos barrios y regiones de la Ciudad de Buenos Aires, nos reunimos, y esto está abierto a todos los que quieran participar, por supuesto, para ver cuáles son las políticas que tenemos que hacer desde la sociedad civil para buscar que sean preservados desde las instituciones el patrimonio arquitectónico de la Ciudad de Buenos Aires. Ahora, Gustavo, ustedes desde la protocomuna de Caballito están haciendo un trabajo importante hace muchos años, incluso han impedido no solo demoliciones, sino que levantaran esas adefesios arquitectónicos que lo único que hacen es juntar pisos y pisos para juntar más y más gente, en detrimento hasta de las obras de infraestructura del propio barrio, ¿no? Pero En otros barrios, ¿hay vecinos que en realidad, o cómo podemos hacer para incentivar a los vecinos desde las propias legislaturas? Hay gente muy valiosa en Villa Urquiza, en Villa Pueyrredón, que yo pienso en Basilio Giarcus, nunca me acuerdo el apellido, de griego, una persona muy valiosa en Villa Pueyrredón, igual que Carlos Grisafi. También de ese barrio, la gente de Villa del Parque está haciendo un trabajo muy bueno, realmente muy meritorio. Es un barrio que está en los últimos meses está sufriendo mucho. José Luis ahí, Armentano, están haciendo un trabajo muy bueno. En Flores, en Almagro hay organizaciones, en Coblan, en Núñez, algunas tienen más de 12, 15 años de trabajo. En otras a través de la Red Verde Ciudadana, también de Queremos Buenos Aires, de Basta de Demoler, son distintas redes que las cuales nosotros tenemos contacto con muchas organizaciones de vecinos de distintos barrios, en los cuales tratamos, como mañana, de coordinar acciones en conjunto para tratar de esa manera, digamos, tener un control más claro sobre las instituciones y, bueno, y en ella tratar de marcar cuál es el pedido que hacemos nosotros de la sociedad civil al legislativo de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, yo creo que hay una, quizás desde nosotros, ¿no?, desde los medios, incluso es una responsabilidad, por lo menos quienes estamos en Buenos Aires, de difundir esto y de concientizar a las personas. Quizás mucha gente ve que al lado de la casa le pusieron un cartel de evento en inmobiliaria. A los tres días empezaron a tirar paredes y al cuarto día ya están haciendo el pozo y al quinto ya hay un encofrado con hormigón poniendo adentro, ¿no? Entonces, recién ahí cuando le rajaron la pared medianera, quizá protesta. Me parece no, bueno, hay que tomar... claro, hay que hacer un trabajo previo, ¿no? Tampoco hay que entrar en una idea de crear una mentalidad de que cada obra va a conducir inevitablemente a un derrumbe o un problema con el vecino, pero hay una tendencia en los últimos años al incremento de este tipo de situaciones, digamos, porque hay un fin de la búsqueda de rendimiento de la máxima utilidad con el menor tiempo posible, y eso busca trabajar sobre limitar tiempos necesarios en las obras que digamos que van sobre el tema de seguridad, que bueno, indudablemente pueden causar problemas a los terceros y sobre todo a los obreros que trabajan en esas obras. Sí, bueno, parte de, como estuvimos escribiendo hace unos días, un cambio del modelo constructivo en la Ciudad de Buenos Aires, un cambio, digamos, para mal, un cambio que nos va a causar indudablemente muchos problemas ya en el presente y mucho más en el futuro. Te hago una pregunta y si querés o si podés me la respondés, pero ahora me entró una duda. ¿Qué papel juega en todo esto, por ejemplo, la Sociedad Central de Arquitectos, el Consejo de Arquitectura, de Ingeniería, ¿no? La Sociedad Central tiene en los últimos tiempos una actitud dual. Pero te podría decir que desde las últimas dos conducciones, específicamente la última también de García Espil, hay un interés manifiesto en trabajar en las cuestiones de preservación, pero también hay una lógica búsqueda de que haya reglas claras. Desde la CEPAU, el Consejo Profesional, realmente esos son gente, digamos, pro demolición. Ahí son pro. No hay ninguna búsqueda, no hay ningún tipo de mirada. Digamos, ellos lo que quieren es el negocio, lo único que quieren es el negocio, y el negocio de ellos es construir rápidamente muchos muy malos departamentos de uno y dos ambientes en Caballito, Palermo, Belgrano, Núñez y un par de barrios más, y yo quizá Villa Pueyrredón. Digamos que a acotación al margen, el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo recauda en función de los profesionales que están inscritos allí, que pagan sus aranceles al colegio por los metros cuadrados que construyen, más o menos, ¿no? Claro, con los cuadrados del colegio lo que hace es un constante lobby por tener mayor cantidad de metros cuadrados. Seguro, digo para que los oyentes un poco sepan cuál es el interés en demoler y en construir de la manera que construyen, ¿no? Bueno, Mira, nosotros en nuestro programa tenemos una preocupación desde siempre, ¿no? Porque yo veo incluso desde mi barrio los carteles, las casas que se demuelen, que veo que son anteriores a 1940 muchas, y no hay reacción. Y bueno, creo que necesitamos difundir lo que están haciendo ustedes y las otras organizaciones que también nos vamos a poner en contacto. Para que sí, lo podamos difundir, porque me parece que es muy, muy importante, porque acá está, como vos decís, en juego el patrimonio cultural, histórico de la ciudad, y esto de querer hacer negocio a toda costa, sin importar a quién y avasallar a todos, ¿no? Entonces, bueno, lo que están haciendo ustedes es importante. No bueno, sé te si... agradezco mucho. Nosotros consideramos que somos una organización que se basa sobre todo en algunas pocas ideas que tratamos de desarrollar profundamente. Pero bueno, todo lo que sirva que hagamos como para que, al fin y al cabo, la ciudad de Buenos Aires y el área de Buenos Aires, que es toda la misma, tenga mejor calidad de vida, y lo que podamos hacer desde la sociedad civil para lograr eso, creo que es algo que siempre es bienvenido. Bien, Gustavo, ¿por qué no nos repetís entonces el lugar y la hora mañana en la reunión, la convocatoria? Es el Centro Cultural de la Cooperación, en la avenida Corrientes, sí. justo enfrente al Centro Cultural de San Martín. No sí. acuerdo exactamente la dirección, pero justo enfrente al Centro Cultural de San Martín. Sí, algo de 1500. A las 18 horas. Y bueno, y está abierto a vecinos, a organizaciones, a cualquiera que quiera participar y que tenga intereses en preservar y en mantener el patrimonio de los porteños. Esa cosa que nos hace ser como nosotros somos, o sea, que seamos porteños, porque si cambia ese entorno, cambia esa realidad, si cambia totalmente y se pierde y desaparece para siempre, también desaparece eso que en un momento fuimos nosotros, que ya no podrá ser nunca más. Seguro, desaparece nuestra propia historia, sí, sí. Exactamente. Bueno, te agradecemos mucho la comunicación, la información, y vamos a seguir difundiendo estas actividades, ¿eh? Gracias, buenas noches. Te agradezco mucho. Buenas noches. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Y seguimos ya en los últimos minutos de Otras Voces, Otras Propuestas por AM690 y www.laretaguardia.com.ar. Y teníamos otra información desde el ámbito sindical que nos hace llegar nuestro compañero Daniel Villagra, de allí de Paraná, Entre Ríos, que él es docente y también es comunicador. Y nos dice justamente un conflicto en el diario de Paraná. Ahí sí hay un conflicto por aumento salarial, y tanto periodistas, fotógrafos y sectores administrativos se han adherido al paro este día lunes porque están reclamando la aplicación del... Mirá vos lo que están reclamando. El gobierno dice que ya se han discutido miles de convenios colectivos, pero justo este... no se discutió. Y el Estado, o mejor dicho, la patronal, se niega a hacerlo. Es el convenio colectivo que regula la actividad del sector, y además, por supuesto, la empresa viola sus leyes laborales. Tuvieron entrevistas con Remo Carlotto, con el diputado Remo Carlotto, otros diputados nacionales de parte de nacionales por la provincia de Entre Ríos, del oficialismo, y consideran que es respetable y justo el reclamo, pero todavía no se ve nada. Estas compañeros cobran desde 2006 un sueldo básico de 1.732 pesos. 1.732 32 pesos, o sea, nada. Y están pidiendo que la sala laboral de la del Superior Tribunal de Justicia de allí de la provincia tiene que fallar en breve sobre la aplicabilidad de este convenio colectivo de trabajo 541. No, la empresa no quiere reconocer este convenio que rige para los diarios del interior, y la presidenta del directorio, Viviana Grenón, ya amenazó con no efectivizar un aumento del 12% para julio comprometido en abril si continuaban las acciones de protesta. Si esto no es chantaje, ¿el chantaje dónde está? Se han también movilizado en la esquina de Urquiza y Buenos Aires, allí en Paraná, han tenido adhesión de otras organizaciones, y esperemos en los próximos días que resuelvan este conflicto para bien de los trabajadores, de su salario, de sus condiciones de trabajo. Por último, queremos comentarles que el arzobispo de Paraná, Juan Puigrarí, y el gobernador, el vicegobernador José Cáceres, legisladores nacionales y dirigentes políticos han también sido recibidos por a los trabajadores. Y también han tenido una participación y han expuesto ante las autoridades de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Entre Ríos y el Consejo Provincial de Políticas Comunicacionales. Esperemos que esto llegue a buen término, le den lo que les corresponde y, digamos, Viviana Grenón, un sueldo de 1.732 pesos, digamos, ya no digamos que justo, directamente no es nada, no existe. Así que a ponerse las pilas y a sentarse con los trabajadores a discutir los salarios como corresponden. Bueno, vamos y venimos. Bueno, ya nos estamos despidiendo. No se vayan, porque ahora desde las 21 va a haber una transmisión especial desde Jujuy. A dos días de una nueva marcha por el apagón en Ledesma, allí en el ingenio Ledesma, y hoy están ya haciéndose los juicios, está haciéndose el juicio a los no solo a los militares, sino a los civiles, con el empresario Blaquier a la cabeza, el dueño del ingenio Ledesma. Vamos a escuchar desde aquí, desde la retaguardia, lo va a transmitir también los compañeros de Radio La Colectiva, de la Red Nacional de Medios Alternativos, esta transmisión especial, donde se va a dar una serie de informaciones de cómo están desarrollándose todas estas cuestiones de juicio y las movilizaciones y demás. Así que no se vayan de la retaguardia, nosotros sí nos vamos de AM690, gracias a Martín Valenzuela allí en la operación técnica, gracias a Fernando Tevele aquí en la retaguardia. Jessica, nos vamos y nos vemos el próximo martes. Sí, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Chau, buenas noches. Gracias por habernos escuchado.